Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una competencia de poesía, una competencia nacional que fue ganada nada más y nada menos que por una integrante de una de las radios integrantes de Farco, la radio comunitaria Cuyum. Y la ganadora de este certamen es nuestra compañera, también corresponsal del informativo Farco, Pilar Cortés, conocida como Pili. Hola Pili, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Pepe? Buen día. Buen día. A vos, a la audiencia de Farco también, ¿por qué no? Felicitaciones primero. Gracias. Bueno, gracias, la verdad. Pili, contanos, ¿qué es el Slam Argentina? ¿Qué es este certamen de poesía que ganaste? Bueno, el Slam Argentina es un certamen de poesía con la característica de la oralidad, de la performática. Es una competencia de 3 minutos en donde cada poeta tiene el recurso de la voz y el cuerpo para dar una especie de mini espectáculo, ¿no? No solamente apoyándose sobre la poética en sí misma, sino también sobre la performance, que eso es lo que lo caracteriza. Tengo entendido que empezó con el punk, cuando un poeta se subió al escenario con un compañero a recitar y le tiró una silla por la cabeza. Entonces empezó con una competencia, ¿no? Como un ring. En ese momento fue violencia directamente explícita, pero después se fue aggiornando diciendo, bueno, si ellos pueden pelear mientras están recitando, nosotros podemos pelear recitando. Entonces, a partir de allí se empezó a utilizar ese tipo de formato en Estados Unidos y progresivamente en Latinoamérica, en Europa, etcétera. Ajá. Pili, esto se hizo 4 veces, pero esta vez, este fin de semana, fue la primera vez presencial ahí en Buenos Aires. Exacto. Es el cuarto Slam Nacional, la primera vez presencial porque todos los años asume otra presidencia, y esta vez la presidencia la tiene Checha Cadener, que es una poeta muy conocida ya en Buenos Aires, y dijo, no, yo ya no puedo más con esto, de la virtualidad, hermoso, sé que tenemos que ahorrar porque justamente forma parte de la Via Yala, la competencia a Via Yala y la competencia mundial de poesía, pero no podemos seguir viendo las caras por internet solamente, tenemos que hacerlo presencial. Y lo decidió también, bueno, obviamente todos quieren formar parte de Slam Argentina, y allí fuimos nomás, fue en Buenos Aires, como todas las primeras cosas que siempre tienen que pasar allá donde atiende Dios, pero bueno, uno se va pensando también un poquito más para el lado de las periferias cuando se pueda, porque es la primera vez y, bueno, el año que viene seguramente se haga en otras sedes. ¿Y cuánta gente participó? Participaron 8 poetas en total. Fue un evento largo en donde en el medio se hizo un slam alternativo para la gente que había ido y que no tenía sede, porque recordamos que es... por cada sede se saca un campeón, o sea, quienes participaron, los 8 poetas que participaron de sus sedes, campeonaron en sus diversos slams, ¿no? Yo campeoné acá en Mendoza, fue una chica de San Luis, de Los Molles, fue un hombre de Entre Ríos, y listo, ahí es todas las personas del interior, allí fuimos, y el resto fueron de Buenos Aires, del conurbano, de Capital, etcétera. Y eso, fuimos 8, hubieron 3 rondas, leímos 2 poemas en la primera ronda, 1 en la segunda ronda, y bueno, el tercero fue la gran final. ¿Y cómo se elige? ¿Quién elige? ¿Hay un jurado que elige quién va ganando las diferentes etapas, las diferentes... eliminaciones, digamos? Sí, es por puntaje, se elimina el puntaje más alto y el más bajo para evitar el amiguismo y el jurado medio polino, ¿viste? Ese polémico que dice yo te voy a destruir con el puntaje porque no me gustó esto. Entonces se elimina el más alto y el más bajo, y el jurado es, bueno, en este caso fue Ale Verón, que es un poeta de allá de Buenos Aires, y Luca Fauno, que fue la primera persona que ganó un slam en nuestro país, que es muy conocido, comunicador social, tiene una gran militancia también por los derechos de las personas VIH positivo, y bueno, fue como los artistas invitados para juradear fijos, y hay tres jurados del público, ¿no? Que se postulan ellos si quieren, si lo desean. Y bueno, obviamente no tienen que saber la nota entre ellos, tiene como unas reglas más específicas del slam, que son como las que te van sacando y sumando personas a medida que pasan las rondas. Pili, ahora que ganaste esta competencia, ¿esto te habilita para competir a nivel continental? Este año no se hace a Viayala, se va directamente al Nacional. Eso tuve la suerte. La suerte y también el desafío porque tampoco tenía muchos recursos. Recordemos que es completamente a pulmón, que el Slam Argentina no lo financia absolutamente nadie. Y los distintos slams en Latinoamérica, menos lo mismo. Entonces, se hace en Ciudad Juárez, en México, el Slam Mundial. Y me habilita a eso, a representar a nuestro país en esa competencia y bueno, a tener también las mismas reglas básicamente, pero el desafío de enfrentarme a, no sé, una poeta que habla en japonés, un poeta portugués, entonces es como muy rico, muy, muy exquisito en ese sentido porque te vas de alguna manera curtiendo las realidades que pasan en distintos lugares del planeta también porque el slam tiene esa característica, ¿no? Tiene una parte bastante militante, ¿no? De la poesía, por eso hay mucha gente que lo reniega. No se escribe en verso, se escribe más en prosa, lo reniega por el carácter de siempre ser como, ay, la poesía militante, la que no te habla del amor, la que ya no es por ahí tan solemne, de, ay, las flores que me tocaron el pecho, y no. Es más, nació del punk, o sea, nada que nazca de un movimiento así puede salir de la academia, ¿no? Entonces, a eso me habilita Pepe nomás, así que vamos a ir a México en mayo y junio, así que estamos juntando ahí los últimos recursos. Bueno, Pili, felicitaciones y en nombre de toda la red, y queríamos que nos compartieras algo de lo que llevaste ahí al Slam Nacional que te permite ir al Slam Mundial. Mira, como te dije que es muy performático todo, te voy a compartir algo que quizás también no es tan solemne y que fue el primer poema que yo llevé a un slam, no, no el que llevé al slam nacional porque es más, bueno, la voz, el cuerpo, todas esas cuestiones que uno le mete para hacerlo más exquisito y que por ahí se pierden en la cuestión de la oralidad pura. Pero te voy a compartir el primer poema que llevé para el slam, si las catitas me lo permiten. Catitas, por favor. Y dice así, los pobres siempre se despiertan primeros. El sueño es un territorio único que no se presta, no se vende, no se expropia, no se licita a una empresa, no se contrata ingenieros para medir si es factible llenarlos de glifosato para sacarle unos pesos. No se patotea el sueño, no se gasea los sueños, no se encarcelan. El sueño es un territorio invisible e indivisible, pero nunca individual porque uno solo no existe. Lo invisible del tirano, de los amos, del gerente, que no sueñan, que desean. Dos cosas muy diferentes, indivisibles, son primos de las nostalgias feroces. No se sueña con la infancia sin llorarla o que se adore. Sueña el malbón ser trinchera, la trinchera ser montaña, la primera estrella sueña con espejitos de plata y la plata también sueña no estar en las mismas palmas. Yo me acuerdo que soñaba con una casa en el campo, con un zaguán y su huerto, una veredita angosta y en la vereda un ceibo. El sueño es un territorio único que no se presta, pero dura lo que alcanzan las horas de quien adeuda, que es poco y a veces nada. Los pobres siempre se despiertan primero. Impresionante, Pili, la verdad, buenísimo. De nuevo te felicitamos y ojalá que te vaya mejor que lo que te fue en el Nacional y en el de Mendoza en el Slam Mundial. Felicitaciones y un orgullo para la red de Farco tenerte como compañera, Muchas gracias, Pepe. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este foro. Un abrazo grande. Adiós. Hablamos con nuestra compañera Pilar Cortés, Pili, integrante de la radio comunitaria Cuyum, corresponsal del informativo Farco, que ha ganado el cuarto Slam Nacional de Poesía Oral que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y que la habilita para competir este mismo año en el Slam Mundial que se va a realizar en México.